Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un gusto, un placer enorme estar otro sábado más junto a ustedes en su programa Compartiendo. Quisimos empezar esta tarde del 8 de marzo un poquito distinto, poniendo y haciendo un homenaje a ese ser por el cual todos aquí estamos en este planeta. Felicidades a todas las mujeres. Este día justamente trataremos un poquito del Día de la Mujer. Y veníamos escuchando a Rocola Bacalao en Tu Día Mamacita, ¿no es cierto? Así que a todas las mamacitas, madrecitas, mamis, mamás, hermanas, amigas, ¿qué más? Compañeras, en fin, a todas aquellas mujeres, un feliz día y un abrazo enorme. Justamente a mi derecha está la mujer de Compartiendo, la parte femenina de nuestro programa, ¿no es cierto, Daniel? Bien, sí. Eso sí, dice. También Daniel en controles nos acompaña como todos los viernes, como todos los sábados, perdón, a partir de las 18 horas. Majito, ¿cómo estás? ¿Qué tal pasaste tu día? ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo están todos? Sean todos bienvenidos a este su programa Compartiendo. Bueno, como ya lo dijo Daniel, vamos a hablar un poco de esta lucha de las mujeres. Pues bien, yo trabajando pasé este día. Y tranquilo, no fue con mucho movimiento como la semana, pero ahí luchando y siguiendo, dando de duro en el trabajo. Y espero que ustedes también ahí en casita hayan pasado bien, las a todas esas mujeres, un abrazo fuerte a mi familia, bueno, a mi familia, a mis amigas que están escuchando, les mando un abrazo fuerte y vamos ahí. Eso sí, vamos ahí. Saben, me decían que por qué celebraban el Día de la Mujer, y en forma de broma me decían que por qué no se celebraba el Día del Hombre. ¿Por qué? Y les contestaba que también existe el Día del Hombre. Pero ¿por qué no será tan llamativo el Día del Hombre como el Día de la Mujer? ¿Será porque la mujer es aquel ser divino que básicamente nos da la vida y después nos cría, nos educa y nos hace quienes somos? Pues sí. Yo creo que sí, más que todo por eso, y es como para hacer un poco más de identificación, creo yo también, porque no es que haya muchas historias de mujeres líderes, ¿no? O sea, hay, pero no en sí como los hombres, entonces capaz que quieren resaltar con el Día de la Mujer, eso sí es mundial, ¿no? O sea, en todas partes del mundo están celebrando ahora este día. Eso sí, ¿no? El Día de la Mujer es un día internacional que básicamente se conmemora a más o menos desde el 8 de marzo de 1911 a nivel mundial. Y todo es a raíz de una manifestación que tuvieron en Alemania y Australia, Dinamarca, Suiza, cuando la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional por los derechos de la mujer y la paz internacional. Y justamente lo declaró un 8 de marzo de 1977. También existen como fiestas en muchos países, aparte de ser el Día de la Mujer. Parece que también que leí por ahí que era como fiesta del país. Era una fiesta gigante. No me acuerdo el país donde era que leí, pero decía que se llenaba de rosas el país. Creo que era Suiza. Pero se llenaba de rosas hoy, 8 de marzo. Sí, así por el es. Día el 8 de marzo se celebra y se conmemora llenando las calles y las principales calles del país, la capital de Suiza. Suiza, sí. Sí, se conmemora de esta manera, ¿no? Llenando las calles, y dicen que también entregan los hombres, te conozcan o no te conozcan, entregan una flor a las mujeres deseándoles un exitoso día. Y todo se da, ¿por qué? Por la conmemoración de lo que la señora Clara Zetkin con la señora Rosa Luxemburgo hicieron o iniciaron un enero de 1910, que fue nada más que la igualdad de géneros en las fábricas donde ellas trabajaban. Justamente ellas luchaban por la reivindicación de la igualdad de la mujer y de todo el movimiento obrero. Pero si nos vamos a la historia, antes de mencionar a la señora Clara Zetkin y la señora Rosa Luxemburgo, quienes lucharon por esto, ¿no? Fueron las promotoras, ¿sí? Exacto, pues, esto para que todas ese grupo de mujeres se apoyen entre sí y luchen por los derechos de las mujeres, sobre todo en ese tiempo. Eso sí, ¿no? Pero si vamos a la historia y recorremos tiempos hacia atrás, hacia Fu, tendríamos que decir que no solamente a nivel internacional se ha peleado o se luchó o mujeres lucharon por su igualdad, sino vamos a los grandes ejemplos que tenemos aquí, ¿no? El mejor ejemplo de una mujer luchadora, de una mujer emprendedora y sobre todo de una mujer ejemplo que, independientemente de querer crear un día en reconocimiento a la mujer, lo dio por creer y por tener la convicción de que nosotros, la República del Ecuador, podamos ser libres. Estoy hablando nada más y nada menos de la libertadora de Libertador. ¿Sabemos de quién estamos hablando, Majito? ¿Manuela? Manuela Sáenz, así es. Claro que sí, la libertadora del Libertador. Y como ella, existen en nuestro país muchas más mujeres que luchan y sí han luchado para que los derechos de las mujeres, la libertad, la igualdad de género, la equidad de género, esté ahora como ya resurgiendo, como naciendo en los seres, en todo el Ecuador, en todos los seres humanos de aquí, en toda la ciudadanía, para que luchemos y sigamos adelante con esta lucha, digo yo. Eso sí, ¿no? Pero ¿qué les parece si es que vamos con una canción? También este día a ver si lo dedicamos a las mujeres con las canciones, y Enseguida regresamos. Daniel, ¿nos has preparado algo para las mujeres? Así es. Dice que estamos listos, así que enseguida volvemos. Escuchando a Diosa de los Auténticos Decadentes. Todas las mujeres son unas diosas, ¿no? A su estilo, a su forma, pero todas son unas diosas. ¿Sí o no, Majito? David, ¿cómo se me ríe? No te rías, David. Sí, sí. Bueno, si ustedes lo dicen. Así es. Bueno, queremos recordarles a todos nuestros amigos que hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, pero como les decía hace un momento, nosotros tenemos mujeres emblemáticas, mujeres que dieron no solamente su vida por un reconocimiento, sino que dieron la vida por la libertad, ¿no? Por la libertad de nuestro país. Por mencionar la más sobresaliente de entre todas, podrá ser Manuela Sáenz, quien fue una patriota quiteña y compañera sentimental de Simón Bolívar. Todo el mundo la reconoce como la independista hispanoamericana, como la heroína de la independencia de la América del Sur y como la libertadora del libertador. Una mujer que tuvo que morir fuera del territorio patrio, ¿no? Ya que ella murió en Paita, en Perú, y desterrada justamente por acompañar a Simón Bolívar en sus gestas libertarias. recordar que ella le salvó la vida a Simón Bolívar aquí en Quito, ¿no? Cuando quisieron asesinarlo. Por eso se le conoce como la libertadora del libertador. Otra mujer que conozcas, Majito. Tránsito Magaña. Tránsito Magaña también. Una gran luchadora, sobre todo para su pueblo, para el pueblo indígena, pero simplemente no es para ellos, sino ya es en todo el Ecuador. Tránsito Magaña es una líder en este país. Eso sí, ¿no? ¿Quién más? Manuela Cañizares. Dolores Cacuango. Dolores Cacuango, sí. ¿Quién más? ¿Qué? Matilde Hidalgo de Frozer, sí. Sedani. También ahí. Está en la era. Sí, ¿no? Sí, pues son mujeres que han luchado por esta patria, que como tú dices, han sido las pioneras de nuestra libertad de exigir nuestros derechos, de cumplir y tener esa equidad, esa igualdad entre mujeres y hombres, que no haya discriminación, que no haya desigualdad entre todos nosotros. Y bueno, y gracias a ellas somos ahora personas, mujeres, hay mujeres profesionales, hay mujeres idealistas, políticas, y quienes ayudan a este país a que crezca más. Eso sí, ¿no? Y si nos vamos a un poquito también de la historia, existen varias mujeres como la hermana de Eugenia Espejo, que también fue una prócer de 1809. Y hoy por hoy existen mujeres que son un ejemplo claro de todas las actividades que nosotros realizamos día a día. Ahora podemos encontrar mujeres haciendo actividades que hace poco tiempo eran prohibidas, eran más que prohibidas, creo que eran entre comillas, de exclusividad de los hombres. No, de buen vista. Exacto. Es como, por ejemplo, a mí me admira mucho, yo soy honesto, a mí me admira mucho el ver a las mujeres que manejan los trolebuses. Ah, sí, genial. Esos son ejemplos que manejan los, no sé si ustedes han visto que manejan los nuevos buses de la Ecovía. Hay como tres mujeres que manejan los buses de Locovía. No he visto, sinceramente no he tenido la oportunidad de verlas. Solo del trole sí he visto las mujeres. Sí, pero a mí más que admirarme el hecho de que manejen el trole o manejen el bus de la Ecovía, lo que me admira es que la capacidad que tienen, porque son trabajadoras, pero a su vez son madres, esposas, son madres, hermanas, hijas. Y eso es tal vez la capacidad que les hace diferentes, ¿no? Que son polifuncionales, como suelo decir yo. Hacen muchas actividades que a lo mejor los hombres no podemos hacer. De hecho, el día de hoy me llegó una imagen un poco jocosa, pero a la vez no tan fuera de la realidad, ¿no? Resulta que la imagen estaba dividida en dos partes, y en la parte superior estaba un hombre que estaba acostado en la cama, con una funda de agua caliente en sus pies, con un termómetro, con una bandita de agua, me imagino, una toalla en su frente, y decía, hombre con gripe, el tipo muriéndose, ¿no? Y abajo había una señora sin cabello, jalada a las compras, jalada a su cartera, jalada a un niño y cogida la correa de un perro, mujer con cáncer. Entonces tú te quedas pensar y dices, sí, verdad es. Una mujer, por más enferma que esté, siempre está pendiente y siempre está a la ayuda. Y sobre todo, siempre está ahí. Mientras que los hombres, sí, en ese sentido, como que sí nos desvanecemos, ¿no? ¿O no, Daniel? Sí, somos medios caíditos. Hay una gripe, nos mata. Las mujeres son más arraigadas. Pues sí, me dejaste pensando lo que acabas de decir de la imagen. Eso sí es cierto, ahí. Hay mujeres que luchan y seguirán luchando, como lo digo, por la familia, por la salud, por esa libertad. Y claro, o sea, no es que se echan a morir, porque hay muchas otras cosas en las que uno se piensa, aparte de si que estás cansada o estás con gripe. Hay muchas otras cosas en que las mujeres tienen que hacer y se ocupan. Y no solo de la familia, es cuestión también personal, cuestión de actitud, de seguir apoyando y seguir en pie. Justamente me acaba de llegar un mensaje y me dice, realmente las mujeres somos lo mejor que se puso en la faz de la tierra. Mucho razón. Apoyo a la moción. Apoyo a la moción de esta directa compañera de trabajo, Andrea Toapanta, quien nos está escuchando. Y quiero decirte, y a ti dice que nos está escuchando por el internet, pero quiero decirles a todos nuestros radioescuchas que también ya estamos saliendo a través de nuestra señal de los 240M. Posiblemente teníamos esa tratativa de que este sábado íbamos a salir solamente online, ¿no, Daniel? Solamente se iba a salir online, ya que teníamos una falla o unos desperfectos en las torres repetidoras arriba en la Forestal. Pero en transcurso de este día me informó Daniel, más o menos a las 5 de la tarde, me había informado de que han logrado o terminado de arreglar esto. Así que por eso estamos también al aire y nos se pueden comunicar con nosotros. Y estamos también, nos pueden escuchar a través de los 940M, nuestra señal de la radio de la Casa de la Cultura. Así es, bueno, pues qué gran noticia que tenemos ahora, así que a llamar quienes nos están escuchando, algún mensaje, alguna canción, algún sobre todo saludo que tengan para sus familiares, sobre todo para las mujeres, hermanas, primas, tías, sobrinas, todos estarán bien recibidos esos mensajes. Eso sí, y aparte de eso también ya me llega otro mensaje y dice que ustedes hablan tanto del Daniel que alguna vez quisiéramos escuchar una frase de él. En este día queríamos escuchar una frase de él dedicada a todas las mujeres que las estamos escuchando. Daniel, empiezas a tener fans. Dice que la mejor forma de dedicarles una frase y un detalle es poniéndoles música. Así que vamos a ver qué es lo que tiene preparado. A ver, sorpréndenos. Vamos a ver qué tiene preparado Daniel y enseguida regresamos. Todos venimos de una estrella de mar. Darme la vida y la sonrisa de cada día. Si has de regresar a la tierra, quiero que sepas que hay un poema que vive bajo tu piel. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel abrazándome. Me sostuviste tú, no voy a dejarte caer. Por debajo

Sentimos mucho la amistad. Bueno, de mi parte, soy muy, muy cariñosa, muy amiguera. Tengo muchas amigas y un poco conocidas. Entonces, sí, yo creo que somos un poquito más sentimentales en ese aspecto de la amistad, ¿no? Chuta, porque a veces decimos, tenemos amigas o nos pasa algo y no les vemos o no les saludamos o y se nos hace el corazón de chiquitito. Al ver, eso es lo que me está pasando con mi amiga que no asoma, no sé dónde está. Si me estás escuchando, llámame, porfa. Un mensaje y una cuña publicitaria. La amiga de la Majo se ha perdido. Encuentren una... Y eso es serio, dejándose de chistes. Es una amiga, es una compañera del trabajo. Bueno, a veces tenemos en el trabajo, no amigas, sino compañeras, pero esta persona es una, la considero mi amiga porque me ha ayudado bastante, de fuera del trabajo, en la casa. O sea, es una persona que se robó mi admiración. Y entonces ni le he escrito, le he llamado, pero no sé qué pasa con ella, capaz que se fue del país y no me avisó. Sí, también, ¿sabes? Me acaba de llegar otro mensaje y me dicen, es verdad que la mujer puede ser dulce como un bombón, pero también puede ser tan amarga como un buen bocado de sal. Uy, este bocado de sal lo hacen cuando están enojadas o se sienten frustradas. Apoyamos la moción. Apoyamos la moción, ¿no? Sí, no, no pueden ser así, dulces. No, pueden ser un ángel cuando quieren, pero unas diablillas cuando les hacen daño. Sí, ¿no? Es que hay situaciones y circunstancias, creo yo, para que una cambie de actitud, cambie de, bueno, de genio se dice, ¿no? Pero cambie de actitud según las circunstancias que uno va pasando. ¿Será? Según la situación. ¿Crees? Según la situación, el estado de ánimo en que se encuentre, ¿no? Creo que todas las personas tenemos un lado bueno y un lado malo. Sino que dicen que las mujeres son un torbellino y un terremoto cuando están enojadas. Es como el clima de Quito. Son variables y constantes. Eso dicen. Sí, sabes que es justamente un dicho, ¿no? Que las mujeres son como el clima de Quito. Que nunca se sabe cómo se van a... ¿En qué estado de ánimo van a amanecer? ¿Cómo terminará el día? Exacto, ni cómo va a amanecer, sí. Tampoco. Eso sí, sí puede, ¿no? Ser, sí. Es que son situaciones y circunstancias y uno cambia de actitud según en los momentos en que se vive. Y entonces, ¿cómo vamos? Digo yo, ¿cómo voy a estar feliz todo el tiempo? ¿Cómo voy a estar triste todo el tiempo? Siempre tenemos nuestros momentos también, ¿no? Eso sí, nadie se los niega. ¿Sabes qué? Me están preguntando... Y me están diciendo vía nuestro Facebook, nos dicen, las mujeres son como el mejor regalo que Dios nos puso en nuestro camino. Y hoy puedo decirles a todas ellas que una mujer no está, que una gran mujer no está detrás de un gran hombre, sino que la mujer está delante de él. Antes había la frase, ¿no? Detrás de un gran hombre existe una gran mujer. Ahora creo que la frase ya no existe. Ya cambió, ya como lo acabas de decir, ya cambió, definitivamente. Sí, ya cambió, o sea, yo soy honesto. Hay que ser honesto, ¿no es cierto? Ya cambió. Realmente no creo que ningún hombre se movería si una mujer no está al lado de nosotros. Seamos honestos. Sí, cuando estamos solteros, quien nos mueve, nuestras mamás. De una u otra forma, pero son las que nos mueven. Después, cuando ya tienes novio o novia, ¿quién te mueve? Tu novia. Sí, ¿no? O sea, de alguna otra forma te mueve tu novio. O sea, porque esa es la parte en la que te pone el ánimo, ¿no? Cuando estás decaído o te ayuda a reírte cuando estás alegre. Y cuando ya te casas, tu esposa es la que te... La esposa es la que te lleva, la que te guía, creo yo. Así que creo y pienso que tiene mucha razón nuestro querido amigo al decir que detrás de un gran hombre no existe una maravillosa mujer, sino delante de un gran hombre existe una maravillosa mujer. Así que vamos a seguir esta tarde un poquito apagada, ya que parece que quiere llover, pero vamos a darle alegría y justamente celebrando un año más del Día de la Mujer.

de luchar por su familia, por sus hijos, sobre todo dejan todo lo que ellos que ellas tienen para darle a sus hijos lo mejor, ¿no? Y así a veces pasa, las circunstancias de la vida es así, uno no puede evitar o no puede hacer planes, porque siempre las cosas a veces no hay que planearlas, sino simplemente hacerlas, y bueno, así existen situaciones en las que nos ponen esas trabas, pero claro, uno siempre luchando y siguiendo adelante con la frente en alto. Eso sí, ¿no? Mujeres que lastimosamente, pues, muchas por necesidad, ahora están pagando culpas en el detrás de unas rejas, pero muchas de ellas. Yo tuve la oportunidad de acercarme y estar en un día de la mujer, precisamente, en la cárcel de mujeres que queda por el Inca, no me acuerdo qué número es, pero es increíble ver cómo las madres dentro de esos establecimientos educan a sus hijos, crían sus hijos. Sí que ahora dentro de lo que tiene que ver con las cárceles, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y todo lo que tiene que ver con la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, tienen una escuelita formada para los niños. Pero era increíble ver cómo las mamás estaban pendientes de sus hijos, cómo las madres tenían que dormir en una celda junto con sus hijos, encerrados, porque dice que hay señoras, mujeres, que ingresan embarazadas a las cárceles y dan a luz en las cárceles y mantienen a sus hijos en las cárceles y están purgando penas de 8 o 10 años. Imagínate lo que es para un niño crecer en ese ambiente. Pero sé que puedo decirlo porque me consta, sé que el ambiente que las propias personas que están en ese lugar hacen que los niños estén fuera de este pequeño gran embrollo en la que se encuentran sometidas sus madres. Y es algo bueno, ¿no? Porque también existen ahí ese apoyo a las mujeres que están en la cárcel con los niños, porque igual no dejan de estudiar, les ayudan, les preparan. Entonces no es una... Bueno, es feo el ambiente para un niño, ¿no? Pero sin embargo hay que rescatar que les ayudan en el estudio, mientras la madre, pues, lamentablemente cumple esa pena. Sí, ¿no? Es lamentable. Pero también es admirable, en cambio, siempre me he dicho, es admirable, no sé si ustedes se han dado cuenta, del 100% de las enfermeras o de las personas que trabajan en un hospital, hablemos de enfermeras, son dignas de admirar, ¿no? Ellas trabajan turnos rotativos, de lo que se sabe que trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche, y aparte también trabajan el turno de la noche, ¿no? Desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del siguiente, 7 de la mañana del siguiente día, dejando en sus casas hijos, esposos. Y sabes que me hiciste pensar eso de las enfermeras también, en la institución que trabajo hay una mujer que es guardia, y también ha de ser bien sacrificado ser un guardia, imagínate estar toda la noche ahí de velada o en la madrugada, o sea, ¿cómo será? Y así como tú lo dices, son personas, son mujeres con familia, con esposos, con hijos, y simplemente, o sea, es el trabajo de ellas, la mujer es una luchona, eso digo yo. Sí, sabes que realmente existen muchos casos, por ejemplo, las madres que salen a los, o las personas, mujeres que salen a los mercados, ¿no? O que venden en los mercados. También. Mira, vino. Ellas están en el mercado desde las 4 de la mañana hasta las 7, 8, 9 de la noche, trabajando por llevar el pan a sus hogares. Y así podremos poner incontables e innumerables, las mujeres policías. También. Sí, ¿no? Sí. Ahora ya que se ha abierto, dejó de ser un poco sexista el hecho de las Fuerzas Armadas. Existen mujeres militares. Y de lo que se sabe, los oficiales también deben tener un día de guardia. También. Las mujeres que están en las noches. Qué sacrificado, ¿no? Pero simplemente es el amor al trabajo que las mantienen ahí. Bien, por eso yo decía, las mujeres definitivamente son polifuncionales. No hay más. Son polifuncionales. ¿Sí o no? ¿Apoyas mi emoción, Daniel? Sí. Sí, así es. Bueno, vamos con más música en este Día de la Mujer, así que enseguida volvemos. Yeah. starlight in your eyes. We go dance until the sunrise. You and me, we're gonna dance, dance. Escuchando al gran maestro de la guitarra, el latinoamericano, americano, latinoamericano, ¿no? Mexicano, radicado desde muy pequeño en Estados Unidos, pero realmente un maestro, un dios en la guitarra, Carlos Santana. Venimos escuchando su canción Love in My Life. Y decirles que, como siempre, nuestro peor enemigo es el tiempo, se nos acabó el tiempo. Así que, Majito, nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Así es, Dani, pues gracias a todos quienes nos escucharon a través de la Radio Casa de la Cultura. Esta es Compartiendo, y un abrazo fuerte para todas aquellas mujeres que nos escucharon el día de hoy. Soy María José García y nos encontramos el próximo sábado. Así es. Nos vemos el próximo sábado. Los esperamos aquí a las 18 horas, aquí en Compartiendo. Un gustazo y un saludo a todas esas mujeres con un afectuoso y respetuoso saludo, deseándoles que este día la pasen genial. Y recuerden que el Día de la Mujer no debería ser solamente hoy, sino todos los días del año. Nos vemos, soy Daniel, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Esto fue Compartiendo. Un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.